guarina kije musei. Si moyo pegari guago guarina kije musei. Canchi mausi poporiano te llenare y musmaquen. Ninguno entendió lo que la India cantó, ya que ninguno entendió lo que la India cantó. Cuncubín kije musei lengua anchire poporoy. Cuncubín kije musei lengua anchire poporoy. Si moyo pegar iguaco guarina aquí gemuse. Canchi mausi poporiano te llenare y musmaquen. Ya que ninguno entendió lo que la India cantó, ya que ninguno entendió lo que la India cantó. Cuncubín quije muse y lengua anchire poporoy. Cuncubín quije muse y lengua anchire poporoy.